10 de la mañana, 47 minutos, nos venimos para Huerta Grande, en nuestra recorrida de información por el Valle de Punilla. Y también sabrás que toda esta semana estuvimos cubriendo lo que fue el reclamo de los empleados municipales por algunos ajustes y, digamos, actualizaciones en lo que tiene que ver con las jubilaciones, con el pago de algunos sueldos cuando llega el momento de la jubilación. Hubo varios empleados municipales haciendo una medida de fuerza durante varios días. Estuvo medio parado el diálogo hasta que finalmente se pudo dar. Y bueno, nuestro compañero Juan Jacobs estuvo cubriendo todos estos días y ahora es él quien nos reporta cuáles son las últimas actualizaciones. Para Radio Panamericana, en este viernes final de semana, 18 de octubre del 2019, bueno, se ha levantado la medida de fuerza de los empleados municipales de Huerta Grande, que entran en un cuarto intermedio hasta la próxima semana, donde se va a tener que ya firmar un acta, labrar un acta, con los puntos del acuerdo que se habría dialogado en el mediodía de ayer, con la presencia de Jorge Martín, secretario general de Federación de Municipios y otras autoridades del sindicato regional y provincial. Se llegó a un acuerdo con el intendente municipal de, por el momento, un bono único en el mes de octubre de 5.000 pesos, lo que representaría un aumento de alrededor del 27%. Y también se estuvo, bueno, de alguna manera avanzando en esta cuestión del convenio, en lo que tiene que ver con el quinquenio para los jubilados, para los trabajadores que se jubilen. Se les estaría reconociendo tres salarios por su gran carrera de trabajo, ¿no es cierto? Se suponía que es un salario cada 5 años de trabajo, pero bueno, hasta ahora se alcanzó ese punto de acuerdo. Estos serían los puntos principales del acuerdo alcanzado en el día de ayer. Todo esto va a un acta que se estaría revisando en el próximo mes de enero, que no sabemos cuál será la Argentina que nos encuentra en ese momento, pero ahí sí, en ese momento ya tendrán que definir un aumento que quedará vigente para todo el año 2020. Le agradecemos mucho a Juancito por la cobertura de toda esta semana y además con él se contactó justamente y directamente en exclusiva para Radio Panamericana Jorge Martín, secretario general de la Federación, una vez concluido el conflicto. Lo escuchamos. Hemos estado, bueno, se hizo presente el secretario general de Federación, llegó alrededor de las 12 del mediodía, donde, bueno, habló con los compañeros primero de Huerta, donde todos le comentamos por qué motivo yo mismo llegado a la circunstancia que llegamos y al paro. A posterior nos apersonamos adentro del municipio pidiendo la audiencia con el intendente, teniendo en cuenta que ayer nosotros habíamos presentado la nota solicitando la misma, a la cual, bueno, nos atiende el intendente y todo su cuerpo ejecutivo. ¿Sí? Y bueno, la verdad que quiero resaltar que, bueno, fue muy cordial la charla que tuvimos ahí adentro, ¿eh? Mantuvimos la cordialidad, el respeto, ¿sí? Donde, bueno, llegamos a un acuerdo donde el intendente se compromete de que, bueno, accede a los 3 sueldos de gratificación, que no son los que dice la ley, porque la ley dice que un sueldo cada 5 años de servicio, ¿sí? Pero bueno, es lo que había solicitado la Asamblea en su momento, como mínimo, como término de negociación. Accedió el intendente a los pagos de una gratificación en el momento de jubilarse la persona de 3 sueldos, para poder seguir corrigiendo el estatuto, ¿sí? Terminar con ese punto, en esa parte del estatuto, hacer trabajar sobre la reglamentación de la misma y seguir tratando y hablando de otros puntos que beneficiarían a los trabajadores municipales de Huerta Grande. Y el tema del reclamo salarial, donde nosotros solicitábamos un 20%, el intendente ofrece un bono de 5.000 pesos por única vez, que lo estarían percibiendo con los haberes de octubre los compañeros de Huerta Grande, ¿sí? Con un compromiso, ¿sí? Donde vamos a firmar un acta de acuerdo donde nos traeríamos en esos 5.000 pesos, lo transformaría en un porcentaje que haría un 27% más o menos, sobre la categoría 1, ¿sí? donde sería el piso de la charla de paritaria para enero del año que viene. Así que, bueno, quiero aprovechar este momento para agradecerte a vos, a la radio, a todos los medios que nos acompañaron, agradecidísimos, y en nombre de todos los compañeros trabajadores de Huerta Grande también, de la misma manera, muy agradecidos los chicos. Oh,